Podcast de Jardinería Urbana, episodio 21. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana. Un espacio para encontrarse con las plantas, la jardinería, las flores, los frutos, las semillas y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, NEEAflora.com. Puedes contactarme en niaflora.com/contactar. Cualquier duda, sugerencia, consulta, saludo, la puedes dejar en ese formulario de contacto. Si quieres recibir más información de cuando publico un nuevo artículo o grabo un nuevo capítulo de este podcast, puedes suscribirte a la lista de correos en donde recibirás información directamente en tu correo de los nuevos episodios del podcast, artículos del blog, información útil que voy escribiendo en niaflora.com/tips. Ahí puedes suscribirte, puedes colocar tu correo y te llega directamente las notificaciones. Además, acompañando este podcast están las notas del programa en donde hago un pequeño resumen de lo que trata el episodio, también todos los links que voy colocando y demás notas útiles. Eso lo puedes encontrar en niaflora.com/podcast. Recuerda que niaflora es NEEAflora.com. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de... Bueno, vamos a empezar una sección sobre los cuidados de plantas en específico, que es lo que más me preguntan. Es como, ¿cómo tengo esta planta X o tengo esta planta Y? ¿Cómo la cuido? ¿O tiene tal problema o tiene tal cosa? Entonces voy a empezar hablando de plantas en específico. Obviamente los voy mezclando con capítulos más generales que van a hablar del sustrato, bueno, de la luz, de los fertilizantes y demás en general. Y también se mezclan, pues, de vez en cuando con plantas en específica que son las que más me preguntan. Entonces, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de las prímulas o primaveras. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de ellas. Las plantas primaveras o prímulas son unas plantas con flor muy bonitas. Y lo curioso de ellas es que son de interior. La gran mayoría de plantas con flor se usan es mucho para jardines, para exteriores, para balcones. A diferencia de ellas, esta sí se puede dejar en interior. Ya les comentaré por qué. Y por esta razón se confunden muchísimo con las violetas africanas. Las violetas africanas también son plantas con flor que se pueden dejar en interior. Eso es algo muy bonito porque la gente muchas veces busca flores, o sea, plantas con flor que puedan tener dentro de sus casas para dar un poquito de color. Y normalmente la gran mayoría de plantas con flor son para exterior, entonces pues no les funcionan. Estas plantas, las primaveras y las prímulas, son plantas de interior, o sea, sí las pueden dejar adentro y sí producen flores constantemente. Las primaveras o prímulas hacen parte del género Primula, es el género botánico. El género Primula. Entonces, dentro de ese género Primula hay más de 500 especies. Son bastantes y hay de todo tipo de especies con muchas formas, muchos colores, hay híbridos inclusive, muchas formas, muchos colores, diferentes tipos de flores. También incluso las hojas tienen variaciones con respecto al tamaño, formas, mejor dicho, hay demasiada variación. Se llaman prímulas porque prímula significa primera en latín. Eso significa que son las primeras en florecer en primavera o de las primeras flores que aparecen en primavera, que son las primeras que florecen. ¿Esto qué les indica? Bueno, ellas son plantas que vienen de países con estaciones. Muchos, como son tantas especies, no se puede decir que son de un país en específico, sino que son de muchos países que tienen estaciones, tanto de Europa como de acá de América. Alrededor del mundo, en países con que tienen estaciones, tienen sus propias prímulas. En los lugares donde ellas son originarias, ellas viven en lugares frescos, húmedos y ligeramente sombreados. Es por eso que en las casas funcionan muy bien, pues porque en las casas son como están protegidas, no les da directamente la luz. También las casas generalmente son frescas. Como les digo, hay muchísimas especies de prímulas, pero las dos más comunes, las que van a ver alrededor del mundo, son las comúnmente llamadas primaveras, que son las prímulas opconicas, el nombre es científico, prímula opconica. Ellas son grandes, son unas plantas grandotas, muy bonitas, y unas hojas también grandes, redondeadas, tienen una inflorescencia muy colorida y es en umbela. Entonces salen muchas florecitas de un mismo punto. Son bien curiosas porque de una misma planta salen flores de diferentes colores. Entonces es un ramillete de flores rosa, otro rojo, el otro blanco, el otro púrpura. Entonces son bien bonitas, son bien, bien decorativas. Y la inflorescencia les dura muchísimo, duran mucho tiempo florecidas. A mí me sorprende cuánto tiempo duran con flores. La otra que es bastante común es bien diferente. Uno las pone de lado a lado y la gente no creería que son casi hermanitas. La otra es la que llaman propiamente prímulas, que la gente las reconoce como prímulas, se llaman las prímulas acaulis. Bueno, hay muchísimas, como les digo, pero bueno, esta es una de las especies más comunes. Ella sí tiene unas hojas más alargadas, las flores son más pegaditas al suelo y también tienen como flores de diferentes colores en la misma planta. Inclusive, las flores son de diferentes colores, entonces la mitad, como el centro blanco y el borde púrpura, el centro púrpura y el borde blanco y así. Las primulas, especialmente las primulas acaulis, la primula acaulis se parece muchísimo a la violeta africana, de hecho la gente las confunde bastante, pero no. Son especies totalmente diferentes. Las prímulas son del género prímula y las violetas africanas son del género San Paulo. Entonces son otra cosa. Bueno, ya entrándonos, bueno, ya que les hice esta introducción de quiénes son, todas estas cosas que son como útiles para situarnos, de quiénes estamos hablando, de cuáles estamos hablando. Entonces ahora sí vamos a hablar acerca de los cuidados. ¿Cómo cuidarlas? ¿Cómo tenerlas? Bueno, ya tienes tu prímula o tu primavera en la casa. ¿Cómo la cuidas? Como les mencionaba, ellas sobreviven bastante bien en hábitats en lugares, en condiciones con luz indirecta y que son frescos. Entonces son ideales para dejarlas en una habitación o una oficina en donde reciban luz indirecta, que es normalmente, pues como la mayoría de casas, que tienen una ventana o una fuente de luz y que la luz les llega como de ladito, como de salpicadita a la planta. Bueno, también les gustan los lugares frescos, como les digo, pero no les gustan las corrientes de aire muy fuertes. Por ejemplo, eso pasa mucho en los corredores y cosas así, que hay como corrientes de aire que se van formando en las casas. Esas condiciones no les gustan y no son buenas para ellas porque las flores se les van a durar mucho menos, se les van despegando, se les van cayendo las florecitas. Entonces, pues para que les duren más tiempo las flores, pues eviten colocarlas en estas condiciones. Y si se viven en un país tropical o en un país o están en condiciones de calor y demás, les recomiendo que no las coloquen afuera porque, pues como les digo, ya les gustan las condiciones sombreadas y como frescas, entonces afuera se les van a quemar y no les van a durar. Entonces no les recomiendo que las coloquen en esas condiciones. Con respecto a la temperatura, como les digo, ya les gustan las condiciones frescas, como el interior de una casa, una temperatura de 12 a 17 grados centígrados y ya se están perfectas. Las flores duran muchísimo tiempo, ellas duran mucho tiempo florecidas, a mí me encantan por eso, pero si hay calor, si hay unas corrientes de calor, así si es como saturado, demasiado denso el ambiente, la floración se les acorta, entonces pues lo mejor es que las tengan en lugares frescos para que ustedes puedan disfrutar de todo su esplendor. Con respecto al riego, les gusta bastante el agua, ellas toman hartica agua. El riego depende de cada casa tiene su propio microclima, ¿no? Entonces algunas casas son más frías, más cálidas, tienen corrientes de aire, reciben la luz de cierta ventana o de cierto ángulo, entonces por eso decirles exactamente una regla de cada 3 días sí o no riégala, no, eso no es cierto. Más o menos de lo que yo aplico acá es 2 veces por semana las estoy regando, pero eso son de acuerdo a las condiciones que se dan aquí en mi ciudad, pero sí, depende mucho de la casa, depende de las condiciones en las cuales usted tenga su planta. La regla de oro es mantener el sustrato ligeramente húmedo, dejarlo que seque un poquito, la superficie que usted vea que está un poquito seca, la capa superficial de la tierra que esté un poquito seca, y ahí sí la riega completamente, ¿no? La riega, que escurra por debajo la materita y listo. Vuelve a regarla otra vez cuando le vea el sustrato por encima seco. Bueno, los primeros días que llegue a tu casa y se adapte, los primeros días son de observación. Cuando llegue a tu casa, pues entonces la colocas ahí, la riegas y miras a ver cuánto tiempo se demora en que la capa superficial de la tierra se seque un poquito y la vuelves a regar. Y así, entonces ya más o menos observas, no, cada 4 días, cada 5 días, cada 3 días. Y así, vuelves a tomar la rutina. Tú tomas las rutinas y ya es una cosa de observación, de observación en campo, lo que sería en casa. Pero sí, más o menos 2 veces por semana es lo que yo las riego. Con respecto a la humedad, las condiciones normales de una casa a los de 12 a 17 grados centígrados está perfecto para ella. Si está en lugares más cálidos, lo que sí recomiendo es que la rocees con un spray, pero no abuses porque se le puede desarrollar una especie de honguito en las hojas. Ellas son un poquito como arrugaditas, entonces cuando se le acumulan goticas entre las arrugas, están propensas a que les dé hongo y cositas y enfermedades. Entonces es mejor como controlarse un poco con el spray, solamente cuando están en condiciones demasiado cálidas y que usted ya las vea que están como los bordes secándosele, entonces le colocas spray para que vuelva y recupere la humedad. Eso sí, cuando la rocees, no mojes los botones y las flores porque pues esos se van a dañar, se van a podrir, entonces lo mejor es solamente las hojitas gotitas y muy poco, muy, muy superficial, muy por encima, gotitas muy pequeñitas y de vez en cuando, y ya. Si es en una casa normal, no la rocees, evítate problemas de hongos, enfermedades y demás. Dejarla así tal cual es mejor. Incluso cuando la rieques, normalmente no es bueno regarle las hojitas, para lo mismo evitar problemas de hongos. Solamente regale, ponle la agüita en la superficie de la matera, o si no, lo que puedes hacer es pegarla por debajo, o sea, poner una bandejita con agua y la sientas encima y ella va tomando agua por debajo de las raíces. Esas son las dos formas de regarla, por encima o por debajo. Con respecto al trasplante y al abono, bueno, ellas duran bastante tiempo florecidas, entonces lo que pueden hacer es esperar a que ellas terminen de florecer y mientras tanto no las molestes, no las trasplantes, déjenlas ahí, déjenlas ser. Y ellas van, a la medida que van floreciendo, ellas van, las floritas se les van secando. Lo que pueden hacer es, para que les dure más tiempo, es quitarle esas flores secas, las van quitando las flores secas, las hojas secas, y las van quitando, las van limpiando, y así les duran más tiempo saludables. Una vez terminen de florecer, quita todas las flores, quita todos los botoncitos, todo eso, ya, todo, y ahí sí las pueden trasplantar. Si ustedes ven que ellas crecieron demasiado y que ya se quedaron chiquitas para la matera en la que están, las pueden trasplantar, las pueden colocar en un sustrato con compost. Eso es muy, muy bonito, porque ya se van creciendo más bonitas y van teniendo más energía. Puedes esperar un tiempo hasta que ya tenga la fuerza suficiente para volver a producir flores, y cuando veas botoncitos, que son los botoncitos florales, le puedes aplicar un fertilizante rico en potasio para que obtenga la suficiente energía y los suficientes nutrientes para producir flores más bellas y que dure más tiempo florecida. Ese es el mantenimiento de ellos. No hay necesidad de hacer algo más. Bueno, esas son las cosas para tener unas plantas primaveras o primulas muy bonitas en sus casas, para traer un poco de color al interior de las casas. Entonces, cualquier otra cosa, sugerencia, duda y demás, la pueden dejar en el formulario de contacto. Si les gusta esta sección de hablar de una planta en específico, pues también me comentan plantas de las cuales tengan dudas, otros temas de los cuales quieran que hable. Como les digo, este programa es para ustedes, pues a mí me encanta hablar del tema, pero preferiría si son temas que ustedes les interese y que sean útiles para usted. Entonces, no siendo más, me despido. Cualquier cosa, ya saben, formulario de contacto. Si este podcast les ha sido de utilidad, no olviden darle 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en cualquier reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Esto me ayudará muchísimo a que más personas me conozcan y pues tengo suficiente energía y fuerza para seguir con este proyecto y seguir compartiendo más cosas de jardinería. También no olviden dejarme sugerencias, comentarios de cosas que quieran que hable, para que pues no esté yo sola hablando de temas a los que a nadie les interesa, sino que sean cosas que realmente les importa a ustedes. Bueno, entonces, no siendo más, me despido y adiós.